¿Qué vas a hacer? ¡Mike ha encontrado un mapa! ¿Qué? Mira, mira lo que pone. ¿1632 será un año? No, es tu récord de salto con pértiga. Sí, es un año, Gordy. Mira, Data, un mapa de esta costa. ¿Qué será esto que está en italiano? No lo sé. Tú sabes italiano. Traduce esto, esto de aquí. Sí, traduce esto. El rufián que intentare descifrar el contenido de este mapa pagará su osadía con la más terrible de las muertes. Este mapa es muy antiguo. Todo el mundo buscaba esto, hasta nuestros padres, cuando tenían nuestra edad. ¿No habéis oído hablar de ese tío? ¿Cómo se llamaba ese pirata? Willy el Tuerto. Willy el Tuerto. Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte, viernes a las 9 de la noche, domingo 10 de la mañana, y el podcast en iVoox y en la web de la 97.7 Radio. Alfredo, muy buenas. Muy buenas, estamos con una semana dedicada a los pequeños. A los pequeños. Ice Age. Sí, la edad de hielo, se ha quedado un poquito helada la película en su estreno en España, es que ya es la quinta, pero bueno, luego hablaremos de ella. Y bueno, penúltimo programa de la temporada. Ya vamos poquito a poquito finalizando el mes de julio. Y a ver si en agosto se mueve un poquito más la taquilla. Bueno, me imagino que llegarán nuevas películas, las típicas que llegan el verano. Pero ahora, esta semana que hemos pasado, aparte de seis, bueno, hemos tenido algunas películas importantes, como puede ser Buscando a Dory. Buscando a Dory y muchas más, así que si quieres... Mi amigo gigante. La última de Spielberg, que no ha funcionado, siendo una muy buena película. Así que de todo esto y de mucho más, de lo que ha pasado el pasado fin de semana en la taquilla, nos vamos a hablar a continuación. La taquilla. ¿Economía política? ¿Esgrima? ¿Todavía la practica? No. Ya no. ¿Qué hace? Esgrima. ¿Me puede enseñar? No puedo enseñarte, Marta. Es absurdo hacer esgrima solo. Pues la taquilla estamos empezando no por el número uno de la taquilla, sino por la clase de esgrima, el que fue el preestreno, el último preestreno de la temporada de Agárralo como puedas, que ha entrado muy bien en la taquilla, Alfredo, ya que con apenas muy poquitas copias sí, es la mejor copias. Media por sala, ¿no? Eso es. Tiene una excelente media por sala y se explica porque, bueno, va más allá de una película, porque habla de un profesor de esgrima, que es mucho más que un deporte, es un arte. Y es un arte que transmite valentía, decisión, incluso consecuencia. Y lo describe tan bien que, bueno, cuando hicimos el preestreno, la gente lo aplaudía a mitad de película. Nos divertimos, nos entretuvimos con una película interesante y es muy recomendable. Sí, porque la clase de esgrima apenas ha salido con 31 copias. Nada más, y ha hecho una media de 1.300 euros por copia. Así que felicidades para esta buena película. El número uno es la quinta ya, y yo creo que la última, porque aunque no es la peor de todas, es mucho mejor que la cuarta y que la tercera, pero ya creo que está muy desgastada la historia de los personajes de la edad de hielo. Ha entrado en el número uno con 1,3 millones de euros. Tampoco es una gran cifra, ya que estaba en más de 685 pantallas. Así que 1,3 millones, sí. Una taquilla muy, muy austera, vamos, para lo que debería haber sido. En el número 2, una película menor, pequeñita, El Día de las Bestias, que ha funcionado bastante bien, 760.000 euros. Infierno Azul, la película de Jaume Colcerra, el director español afincado en Hollywood, que con 300 salas recauda más de 600.000 euros. Bueno, no está del todo mal. Bien, sí. Así que también de la taquilla destacar, Buscando a Dory, pues ahí está, Buscando a Dory, buscamos todo a Dory, y Disney lo que ha encontrado es un filón de oro, ya que nuestro país concretamente lleva ya más de 14 millones de euros. Money Monster, lo último, dirigido por Jodie Foster con George Clooney y Julia Roberts, en total 1,7 millones, y lleva lo mismo que la última gran película de Steven Spielberg, que pese a muchas críticas, la verdad, es una película que aunque le cueste un poquito arrancar en los primeros 20 minutos, pero simplemente por la parte final de la película merece la pena ver, aparte de que visualmente, banda sonora de John Williams y los actores están fantásticos. Yo creo que es una película que con el paso de los años se apreciará mucho más que hoy en día, mal estrenada, porque es una película más de invierno que de verano. Mi amigo el gigante, que lleva apenas 1,7 millones de euros. Y Premonición, lo último, con Anthony Hopkins, que entra muy flojita con 200.000. Hay que decir, Alfredo, también que en los Estados Unidos, por ejemplo, la película animada Mascotas, que nos llega aquí el 5 de agosto, lleva ya en dos semanas más de 200 millones de dólares. Una barbaridad. Está funcionando muy bien. La semana pasada se estrenó Los Cazafantasmas. Cazafantasmas. Se estrenó en Estados Unidos. 46 millones de dólares. Muy bien, bueno, para que sirva de referencia, una película puede estar en los 10 millones en su primera semana, 20 si es muy bien, y tú estás hablando de la película esta de las mascotas. Mascotas está arrasando. Dos semanas, 200 millones de dólares. 10 veces por encima de lo habitual. Cazafantasma lleva 46, se esperaba mucho peor, no ha estado mal, pero claro, el coste de producción es de 144 millones, más el marketing de 100. Estamos hablando que en total tiene un presupuesto de más de 250 millones. Y el primer fin de semana apenas recauda 46. Van cortitos. Así que muy, muy cortitos para los cazafantasmas, mejor dicho, cazafantasmas, esta vez femeninas, que aquí nos llegarán para mitad del mes de agosto. Alfredo, ¿nos vamos a hablar de los estrenos? A ver. Vamos a buscar una leyenda, la de Tarzán. Estrenos de la semana. Tarzán. Puede que no te guste quién eras. Puede que tengas enemigos allí, pero tienes que volver a casa. El salvajismo de tu marido me inquieta. Quiero que grites para mí. ¿Como una damisela? El Tarzán y tu Jane vendrán por ti. Bueno, pues la leyenda de Tarzán. La verdad que podía haber cambiado el título, ya que hace algunos años fue Greystone, la leyenda de Tarzán. Bueno, la han repetido lo que es el título. Tarzán lleva mucho tiempo, ya lleva unos añitos viviendo a la burguesía junto a Jane, su gran amor. Pero bueno, lo invitan para una expedición al Congo. Pues aquello será una trampa y bueno, pues volverá a sus orígenes el guerrero, el gran Tarzán. El hombre mono. El hombre mono. Sí, bueno, esto es un personaje que nació en los años 30, primero como tira cómica, y tuvo un gran éxito, y esto pues coincidiendo con que Johnny Weissmuller había sido campeón olímpico. El mejor Tarzán de todos. Lo aprovecharon, y entonces, sí, bueno, yo he disfrutado de las 8 o 10 películas de Johnny Weissmuller, que como tú bien has acertado, es que es inigualable, ¿no? El grito, el alarido que daba para convocar a los elefantes, nos hacía disfrutar a todos los pequeños cuando veíamos Tarzán. Y luego ya Disney pues trajo un nuevo Tarzán de animación. Y no estuvo mal. Y este, pues vamos a verlo, ¿no? Yo creo que dirige David Yates. Este hombre ha hecho cuatro partes de Harry Potter y la serie de televisión Tirán, una muy buena serie que ya está por su segunda temporada. El reparto, Alexander Skarsgård es el Tarzán. Bueno, correcto. Margot Robbie es Jane, que está muy bien. Por cierto, a esta chica la descubrimos en la fantástica El Lobo de Wall Street, del señor Scorsese, y el mes de agosto estrena la esperada Escuadrón Suicida, así que está de actualidad esta actriz. Sobre todo destacamos el reparto secundario, porque hay dos grandes, Christopher Waltz y Samuel L. Jackson. Oye, pues hay que ver la película, a ver cómo es este nuevo hombre mono, ¿no? Y a ver si da alarido o no. Pues veremos a ver. Y llama a los elefantes. El grito muy fuerte en la taquilla en los Estados Unidos no ha sido, ya que se esperaba mucho peor, pero bueno, en 3 semanitas lleva apenas 100 millones de dólares. Bueno. Hay otro estreno comercial que va a estar disputando el número 1 en la taquilla junto a Tarzán, que será Ahora me ves 2. Y vuelven estos, los 4 jinetes, estos magos, que con sus espectáculos mentales, pues tienen esta vez un objetivo, ya que hay un magnate del mundo tecnológico que quiere acabar con ellos. Vuelve esta secuela después del sorprendente éxito de su primera entrega en el año 2013. La verdad que la película, sobre todo, hay que disfrutarla por el reparto. Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Michael Caine, Morgan Freeman, en fin, un gran reparto para una película bastante entretenida. Y ahora nos vamos con una cinta de un gran director italiano, una cinta de amor titulada La Correspondencia. Secretos, misterios que nos ocultamos el uno al otro. Todos somos un gran misterio. ¿De qué hablaba en mi conferencia la primera vez que te vi? Del concepto del infinito en la historia de la astronomía. ¿Dónde estás? ¿Cómo debo imaginarte? Basta con que estés ahí. Lo demás no importa. Pues veremos si sigue estando ahí. La película nos cuenta cómo una estudiante de astrofísica y su profesor, pues bueno, están enamorados y se ven mediante conexión de internet. Hay que decir que la distancia los hace más fuertes, pero llega el momento que él desaparece y ella, pues tiene que volver a su pasado para intentar encontrarlo. Estamos ante la nueva película del director italiano Giuseppe Tornatore, que lo conocemos, cómo no, por la fantástica Cinema Paradiso, o también películas importantes como Malena, o sobre todo La Mejor Oferta, una película que hace un par de años tuvo un gran éxito en nuestro país, una película protagonizada por Geoffrey Rush y que fue todo un éxito, la verdad. En esta ocasión, Jeremy Irons y Olga Kurylenko son los protagonistas, esta chica que fue una chica Bond y que no hace mucho la vimos en Un día perfecto, del señor Aranoa. Y de la película destacar también la banda sonora, ya que está compuesta por el reciente ganador del Oscar, Ennio Morricone. Alfredo, el amor, gran protagonista de lo último de Giuseppe Tornatore. Yo creo que tiene todos los elementos, ¿no? Ennio Morricone en la banda sonora, Olga Kurylenko, una maravillosa actriz y muy atractiva para representar a una mujer enamorada, y Jeremy Irons para encarnar a un profesor ya veterano que está más en otro planeta que en este, ¿no? Enamorados de la astrofísica, de su profesión, y además enamorados mutuamente, y de por medio, dicen de que tiene algo de distópica la película, porque viven dos tiempos diferentes, y es una especie de homenaje al amor y a la pasión de la humanidad. Muy recomendable. Bueno, hay que aprovechar el cine italiano, que nos llega a cuentagotas. Aún tenemos en cartel, si Dios quiere, una comedia que ha funcionado bastante bien en nuestro país. La han recomendado muy bien. Así que, y Tornatore, últimamente, cada 2 añitos nos llega su película. Este director que nos deleitó con aquella Cinema Paradiso. Sí, ha sido irregular, muy joven, consiguió el Oscar con Cinema Paradiso. Todos recordamos a Alfredo el proyeccionista, uh-huh, que era uno de los personajes importantes, y Salvatore, el niño que lo había conocido y que al volver al pueblo, al funeral de su mentor para entrar en el cine, pues nos recordaba la magia del cine, ¿no? Pero luego hizo películas desiguales, ¿no? Por ejemplo, Vagaría, que es una película autobiográfica, fue muy discutida, sin embargo era muy importante porque nos hablaba de la Italia de los años 50, de los años 40. No cuajó, por lo menos, ni en crítica ni en público. Creo que se excedió en ser demasiado fiel a la realidad que él quería recordar, con lo cual perdía cierta frescura en el relato. Pero, bueno, es un director que es La Mejor Oferta, ¿no? Hace un par de añitos con Geoffrey Rush, era una fantástica película. No decepciona, él es un director que hace buen cine y lo hace poco, ¿no? Porque lo hace cada 5 años y esta película va a ser obligatorio ir a verla. Pues disfrutemos de lo último de Giuseppe Tornatore. Y nos vamos al cine francés, que sí, que vuelve a nuestra taquilla. Casi al mes tenemos 2 o 3 producciones francesas como mínimo, y esta vez nos llega con una comedia titulada Lolo. ¿Y este baño de qué es? Te quita la grasa reafirmando las carnes. Es bueno para lo que tenemos. ¿Y qué tenemos? 45 años. ¡Hola, chicos! Encima bien. Pues claro, buena captura. Bonito. Perdón, lo siento mucho. ¡No es idiota! ¡Joder, mi mono! Mi abuela decía que cuanto más idiotas, mejor follan. Ah, Violet, ¿verdad? Sí. Venga, vamos, aprovecha las vacaciones. Desempolva un poco las telarañas. ¿Y cuándo le verás? Le veré el fin de semana. ¿Vas a aguantar 3 días? Bueno, no soy un animal. Pues Lolo nos habla durante unas vacaciones en el sur de Francia como una parisina conoce a un informático y por azar del destino, pues bueno, se enamoran. Hay que ver cómo es el destino. Pero todo se complicará cuando vuelvan a París, el informático incluido, y conozca a Lolo, a este hijo de 19 años que es un poquito posesivo. Estamos ante la nueva película dirigida y protagonizada por Julie Delphi y junto a él el irreverente y el gran cómico francés Danny Bonn. Que bueno, que hemos disfrutado con él en películas como Mad Max, Llévame a la Luna o sobre todo Bienvenidos al Norte. Alfredo, una nueva comedia francesa dispuesta a seducir a los espectadores y a intentar ser un éxito en taquilla en nuestro país, que tiene pinta de que lo puede ser. Bueno, yo creo que aquí lo que hacen es retratar lo que es un problema ya universal, ¿no? ¿Qué problema tiene una mujer que es muy atractiva, es muy sofisticada, parisina, 45 años, y que tiene un hijo de 20 años que no se va de casa? Pues ese problema ya hace unos años, Christian Collins, que entonces era directora de un periódico importante francés, escribió un libro que decía algo así como Yo, tu madre, y se lo dirigía a sus hijos en la realidad, y les invitaba a irse de casa. Estoy hablando de los años 90. ¿Por qué los niños no se van de casa cuando cumplen los 20 y tantos o los 30 y tantos? Bueno, posiblemente porque las madres no los dejan irse. Eso puede ser una explicación. En este caso, en la película lo transforman en comedia. Y en la comedia hay una víctima, que es nada menos que el que citabas tú, Danny Boone. Que está muy bien, como un excelente actor que representa muchas veces pues ese papel de hombre cauto, prudente y muy sufridor, ¿no? Y que tiene que enfrentarse al gran problemón que tiene esta señora y que por lo visto es un chico pues bastante retorcido, ¿no? No solamente Christian Colón analizó este personaje o este personaje difícil, ¿no? Ya un dibujante, un caricaturista francés se hizo famoso en todo el mundo, Gérard Lussier, con personajes de este tipo, ¿no? Gente que aparentemente no son molestos, pero que se quedan en casa y no hay manera de quitártelo de encima. Bueno, pues una buena oportunidad para disfrutar de esta divertida comedia, una más del cine francés. Una comedia sobre la dura realidad. Y por último, de los estrenos, en Kinépolis hay que destacar que se ha reestrenado La Historia Interminable, el clásico de los años 80 de Wolfgang Petersen, que podemos volverlo a disfrutar en pantalla grande. Yo creo que es una buena oportunidad. Claro. De un libro que marcó una época y de una película que también lo fue. Fue todo un fenómeno en los años 80. En lugar de verlo en la pequeña pantalla, disfrutar de la gran espectacularidad de la película, ¿no? En una pantalla gigante. Pues una oportunidad única para volver a ser niños con La Historia Interminable. Nos vamos ya rápidamente al Fotograma Rosa. El Fotograma Rosa. Bueno, y en el Fotograma Rosa tenemos que seguir hablando de Nit de Cinema, el claustre de la Nau, que continúa ya en su última semana, en su recta final, y hay que destacar que, por ejemplo, la programación de esta última semana, el viernes podremos ver La novia vestida de negro, de François Truffaut. Muy bien. Del año 68. El domingo, Harold y Maude. El lunes veremos Nick Wackel. El martes, una película, verdad, que interesante de ver. Estamos hablando de Jean Cocteau, La bella y la bestia. Nos vamos a ir al año 1946. Todo un clásico que luego ha dado lugar a muchas películas. Hay que aprovechar esta oportunidad de ver cine. No se paga la entrada. No, es gratis. 10 de la noche. Y la oportunidad de disfrutar de un buen bocadillo. Y hay una presentación y después habrá un coloquio al finalizar la película entre los espectadores. También destacar el día 28, el jueves, El Profesional. La película protagonizada por Jean Reno con Luc Besson como director. Yo creo que es su mejor película junto al Quinto Elemento. No nos la perdemos. Una muy buena oportunidad de ver buen cine en versión original en las noches de Valencia. Bueno, Alfredo, de la Filmoteca de Estío hablaremos un poquito ya la semana que viene de la programación. Sí, sí. Ya salió hace 3 semanas, pero bueno, ya anticiparemos la programación. Anticiparemos un poquito a ver qué se puede ver. Una Filmoteca de Estío que hay que recordar que comienza el próximo día 29 y que estará hasta el 28 de agosto. El mismo día que emitimos nosotros, bueno, pues ya podremos anunciar la programación completa del mes de agosto. Creo que tienes noticias, Alfredo, del Festival de San Sebastián, que ya está calentando motores, lo mismo que el Festival de Cine Fantástico de Sitges, que la semana que viene traeremos algunas noticias del Festival catalán, que tiene muy buena pinta, pero de San Sebastián, ¿qué nos puedes contar? Bueno, es una noticia internacional. Sigourney Weaver, esta actriz que es famosísima por su papel en Alien y que también fue candidata a los Oscars por Armas de Mujer, vamos, una gran actriz, ha anunciado que va a estar en España el día 21 de septiembre, este próximo 21 de septiembre, para recibir el premio Donostian en el Festival de San Sebastián. En la sesión inaugural de este festival, donde se va a proyectar la última obra de Juan Antonio Bayonas, y lo que me llama la atención es que esta noticia sea noticia internacionalmente, incluso antes que sea aquí en España, lo cual demuestra de que detrás de esta película de Juan Antonio Bayonas, pues hay una mano que ayuda, ¿no? A ver, la película de Bayona es la del monstruo, sí. La produce Mediaset. Llevamos ya un mes viendo el tráiler de la película en Telecinco. Yeah. Un muy buen tráiler, y es un tráiler del que te quedas enganchado y tienes ganas de más. Yeah. Una vez más, Mediaset, Telecinco, promociona muy, pero que muy bien sus películas. Y seguro que el último de Bayona va a ser todo un éxito. Bueno, es que el comentario vino porque, claro, hay películas españolas que tienen un buen nivel y, sin embargo, pues no están como promocionadas, no digo adecuadamente, sino oportunamente, ¿no? El problema no es que no las promocionen, es que ni siquiera las promocionen en fechas. Y hay que resaltar que aquí, bueno, pues han implicado a Sigourney Weaver, que es una actriz que trabaja en ella, pero hay que agradecerle que ella también se tome la molestia de ir a recoger el premio Donosti y que, bueno, que promocione el cine español en todo el mundo. Pues nada, el Festival de San Sebastián, que ya tenemos fechas del festival en el mes de septiembre. Se inaugura el 21 de septiembre, sí. 21 de septiembre, así que nada, disfrutaremos, veremos a ver este año si está un poquito mejor que el pasado. Esperemos. Sobre todo a la hora del premio, a la mejor película. Eso sí, a veces no lo aciertan. A ver si aciertan de una vez por todas. Bien, y en la agenda cultural empezamos hablando, como siempre, de los estrenos de la próxima semana, donde nos viene Jason Bourne con Matt Damon, que vuelve. Ya no me acuerdo ni qué entrega es, ya son varias también, pero bueno, tiene muy buena pinta esta, donde también está el señor Tommy Lee Jones, que tiene cara de malo, que está enfadado porque ha vuelto el señor Jason Bourne. También veremos Zipi Zape y la Isla del Capitán. Fue todo un éxito la primera entrega, sorprendente, y así que veremos a ver si funciona muy bien esta segunda parte. Y también tendremos para la próxima semana otra producción francesa. Muy importante, sí, el cine francés cada vez con buenas oportunidades. En este caso se trata de una película romántica que se llama Pastel de manzana con lavanda y que es la historia de una mujer que tiene, bueno, como herencia, es viuda, tiene un huerto de manzanos que hace y cultiva y se encuentra con un personaje especial que habla poco. Y que no se sabe dónde viene. Y que no se sabe ni tampoco dónde va. Y bueno, pues surge el amor. Y entre la música, que es excepcional, y los personajes, pues vamos a disfrutar de una nueva película romántica. Hablaremos en profundidad de ella el viernes que viene, que es cuando se estrena. Pues será uno de los principales estrenos para la próxima semana. La agenda cultural en el Cine Estudio Dor. Durante este fin de semana veremos un buen programa doble de cine español, El Pregón, con Berto Romero y Andreu Buenafuente, y Kiki, de Paco León, esa película también producida por Mediaset, que recaudó más de 5 millones de euros. Un gran éxito. No está nada, pero nada mal. Para la próxima semana, dos películas, una es Trumbo, que estuvo nominada al Oscar al Mejor Actor, y la otra, Alfredo, nos va a hablar un poquito de ella, que es el caso Fritz Bauer. Sí, un caso desconocido de un fiscal que en los años 60 sabía de que había la posibilidad de encontrar a un nazi que se había escondido y que era el responsable de la persecución de los 6 millones de judíos que habían sido inmolados. Y bueno, pues tuvo una serie de dificultades porque dentro del Ministerio de Justicia alemán de aquellos años había fuertes presiones que la película explica muy bien para que él no descubriera el caso, ¿no? El caso Frisbago nos habla de una historia muy reciente, que es la historia de cómo el nazismo tuvo unos años vigentes, casi 20 años después de que ya habían perdido la guerra, estuvieron en los como funcionarios dentro de distintos puntos de la Alemania de entonces. Una película interesante, por cierto, del Cine Estudio 2, recordar que aprovechemos, ya que del 1 al 18 de agosto, pues cerrará por vacaciones. Así que una oportunidad buena para ir al DOR, para ver siempre un buen programa doble, a unos precios reducidos. Los fines de semana, 4,5 € la entrada. Bien, y también hay que destacar que, por ejemplo, en el Autocine Star, este fin de semana tenemos un buen programa doble también de estreno, como es La Leyenda de Tarzán y Ahora me ves 2. En la Terraza Lumiere, el mismo programa, La Leyenda de Tarzán y Ahora me ves en su segunda entrega. Y por último, en la Terraza Flumen, del 22 al 24 de julio, Ahora me ves 2, y del 26 al 28, el último éxito de Disney y de Pixar, Buscando a Dory. Tenemos que ir cerrando nuestro programa, pero tenemos que recordar a un director que nos ha dejado esta semana. Qué gran canción de Roy Orbison, la verdad. Nos ha dejado el señor Gary Marshall a sus 81 años, este actor, guionista, productor y, como no, director de cine. Nos deja uno de los mayores éxitos de la comedia romántica, que fue Pretty Woman, con Julia Roberts y Richard Gere. Por cierto, el papel de Julia Roberts lo iba a interpretar Michelle Pfeiffer y el de Richard Gere, Christopher Reeve o Al Pacino. Al final yo creo que acertaron con ese gran plantel de actores. Fue una revisión del mítico La Cenicienta, que recaudó más de 450 millones de dólares y que en España llevó a más de 4,3 millones de espectadores. Tuvo otras películas, no fueron tan exitosas, como Historia de San Valentín, Noche de Fin de Año o Frankie John, una película con Al Pacino y Michelle Pfeiffer. Alfredo, nos deja el director que nos enamoró de Julia Roberts en ese cuento de hadas llamado Pretty Woman. Sí, la historia de una cenicienta en los años 90 que nos impactó tanto que la hemos vuelto a ver muchas veces. Siempre... Desde entonces ahora en las televisiones vuelven a aparecer. Dicen que es la película que se ha repuesto más veces en las televisiones en todo el mundo. Fue un éxito de taquilla y sí, nos enamoramos, descubrimos a una Julia Roberts maravillosa. Se renovó Richard Gere, que parecía ser que se estaba alejando de la pantalla. Y bueno, pues Gary Marshall, que entonces descubrió el éxito tardíamente porque ya había pasado los 50 años. Él había hecho mucha televisión, llegó a hacer más de 1000 capítulos de más de 15 series y le llegó a él la oportunidad de hacer una película romántica y le acertó de pleno. Una de las grandes películas de la historia del cine. Es una pena que su autor se marche ahora. Alfredo, nos despedimos ya con esta gran canción de Roy Orbison. Y vamos a ver otra vez la película. Más cine la próxima semana, nuestro último programa de la temporada. Hasta entonces, tendremos buenas noticias. Volveremos aquí a la 97.7 Radio para hablar del mundo del séptimo arte. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza acompañe.